Ahora él dice, bueno, yo tomo de Dios, ya que Dios le mostró a este hombre y oró por mí antes que yo subiera, Dios me va a sanar, o Dios ya me sanó. Se hizo los exámenes, está en un estado empezando el cáncer, por lo tanto lo tienen que operar ahora en estas dos semanas que vienen. Pero los que, igual a uno le vienen cosas, porque los que no conocen su vida, él con hermana Miriam tuvieron cuatro hijos y los cuatro hijos murieron. Y los cuatro hijos, ellos supieron que tenían una enfermedad genética cuando ya estaban todos, la menor tenía 2 o 3 años, o sea, y el menor y el mayor ya tenía 9, o sea, vinieron recién a descubrir en ese momento. Y son un ejemplo de fe, sus cuatro hijos murieron. Entonces que ahora digan que él tiene cáncer, es duro. O sea, él está súper seguro de que Dios le habló y que Dios lo sanó, pero yo le dije que iba a orar, así que al final de la reunión vamos a orar por él. Porque igual el cuerpo se duele y el cuerpo ora por alguien que es del cuerpo. Yo sé que el Señor puede hacer grandes cosas con su vida. Por eso él no pudo venir ahora, porque además lo van a operar y va a tener que quedarse por lo menos unos 4 o 5 meses sin poder salir de Estados Unidos. Bueno, fue esto. No sé por qué hablé del cáncer de Nato, pero era así para que dijera esto. Para que no entiendas que tiene cáncer. Sí. Pero entonces él lo está tratando como tiene que tratarlo y nosotros también. Y está, entre paréntesis, algo simple. Él está sujeto a lo que los médicos lo dicen, está siguiendo un tratamiento, se va a operar y eso no invalida que crea en Dios. ¿Me entiendes? Porque aquí de repente espiritualizamos a veces todas las cosas. Que a veces como que yo, ¿cómo voy a ir al médico si creo en Dios? Para algo están los médicos, por algo Dios creó la profesión de médico, por algo Dios lo hizo estudiar para que nos puedan sanar cuando estamos enfermos. Y si Dios no quiere sanar, nos va a sanar solo sin que vayamos al médico, pero ahí no se haga atado. Si tiene que ir, vaya al médico, ¿ya? No se haga problema en eso. Bueno, andar en la verdad, ahí terminamos. Uno, es el cinturón de la verdad, que sostiene todo lo demás. Sigue diciendo, protegidos con la coraza de la justicia. Seguimos en Efesios 6. Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. La segunda parte de la armadura es una coraza que va pegada acá. El escudo va después, pero la coraza va acá. Y esa coraza va sujeta con el cinturón. Y obviamente que esta coraza protegía todo el tórax, tanto el pecho donde está el corazón como el abdomen donde está todo el sistema intestinal, o sea, todo esto. Muchas veces en el tiempo en que Pablo escribe esto, los filósofos de la época, etcétera, era algo que decían comúnmente, que el corazón era como el asiento de la mente, el asiento de los pensamientos. Y los intestinos eran como el asiento de las emociones. Por eso a veces ustedes dicen que yo tomo una decisión con la guata, o no, porque uno siente acá. Pero hace referencia tanto a los pensamientos como a las emociones. Espiritualmente esta coraza está protegiendo nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y así debe ser. Porque las emociones que Dios las dio, las emociones a nosotros nos pueden llevar a cometer errores. Las emociones, a veces uno debe tener el corazón al corazón de Dios. Pero a veces uno, claro, uno es, a veces alguien es más sensible, ¿verdad? A veces a uno le dan pena ciertas cosas y dice, no, yo tengo que hacer esto. Y toma una mala decisión. Pero si estamos protegidos por Dios y entendemos lo que Dios quiere, el Señor va a permitir que las decisiones nuestras también sean correctas. Entonces, protegido con la coraza de justicia. La justicia, lo grande de esto es que la justicia no es nuestra. La justicia es la que recibimos de Dios. Y la justicia es la que recibimos cuando recibimos a Cristo. Fue por la fe que creímos en el Hijo de Jesús, en el Hijo de Dios, fuimos justificados, Él fue hecho justicia por nosotros, etc. Hay demasiados pasajes, usted búsquelo, hermano. Pero esto es una cosa enorme, porque no es nuestra justicia, sino que la que nos cubre es la justicia de Dios, algo que nosotros no podíamos aspirar, que jamás vamos a poder tener. Ser justo como Dios es justo, nadie va a poder ser desde el punto de vista humano. Pero una vez que uno se entrega a Cristo, dice que Él nos dio fuimos justificados, tenemos su justicia. Y sabe que desde el punto de vista humano es a que el hombre o mujer es justo es que tiene rectitud moral. No solo se nos dio una justicia que es la de Dios, sino que esa nos permite ser rectos moralmente, que está muy unido con la verdad, con veraz o con ser íntegro. Leo, moral, conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para actuar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas, es decir, buenas, y cuáles son incorrectas, o sea, malas. O sea, ser recto moralmente y rectitud, los sinónimos son justicia, integridad, imparcialidad, ecuanimidad, equidad, honestidad, honradez, probidad, que no tiene curvas ni ángulos. Es decir, que esta coraza de justicia que Dios nos imparte, esa justicia que Dios nos da, nos capacita a nosotros para después hacer lo bueno. No solo saber lo que es bueno, sino que hacer lo bueno siempre. Y saber lo que es bueno o malo para los demás y para mí. Esto de que, ay, pero es que lo que es bueno para uno no es bueno para el otro, ese es el típico discurso hoy día para quedar bien con todo. Hermano, usted sabe que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y no tienen, a veces a uno lo quieren hacer creer, insisto, como que uno es tonto y dice, ah, pero es que tu religión te hace creer. No, si la sociedad sabe en general lo que es bueno y lo que es malo, prescindamos del aspecto religioso, igual siguen sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y sabe por qué? Porque esto es algo que Dios lo hizo y que la gente no tiene idea, pero que así lo hizo, porque Dios dice que puso la ley en el corazón. El hombre y la mujer nace sabiendo que hay algo bueno o hay algo malo, y aunque no crean Dios, es porque Dios le puso eso en su interior. Amén. ¿Cómo entonces sabes esto es bueno, esto es malo? ¿Por qué el cabro chico que está haciendo una maldad tan... no, o sea, sabe, ya sabe que hay algo que no está bien? Por supuesto que no lo procesa y todo eso. Y por eso que si el niñito de 2 años se muere, no se va a ir al infierno porque todavía no tiene toda su capacidad. Tampoco se va al purgatorio ni al limbo, no, tampoco eso. Se va con el Señor nomás. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque ya algo viene en nuestro interior que nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, rectitud moral, integridad, la coraza de justicia. O sea, otra vez caemos en esto de que debemos ser veraces, de que debemos ser de una pieza, de que debemos ser íntegros. Lo que es bueno acá es bueno en su casa, hermano. Es bueno en su vecindario, es bueno donde esté. Y lo que es malo acá es malo afuera, es malo acá en la guerra de Egipto, hermano. ¿Y por qué uno cuando algo está mal no va a decir que está mal? Dígalo, dígalo, hermano. Atrévase. Si más que le hagan un desprecio, ¿qué más va a perder? Pero el Señor a nosotros nos manda que debemos hacerlo. La coraza de justicia nos habla de que nuestro corazón debe estar bien para que los actos que practicamos y las cosas que deseamos estén en línea con Dios. Por eso es que tenemos esa coraza, hermano. Para que nuestro corazón no nos engañe. Porque la Escritura dice, pues engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y cuando dice hombre, dice mujer también, ¿eh? No es que no le echemos la culpa al género, no. ¿Eh? O sea, porque para que nuestras acciones, nuestros pensamientos estén bien, actuar injusta e impíamente anula esa protección que tenemos sobre nuestro corazón, la anula. Filipenses 1:11 dice, debemos andar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. También tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y hay tantas referencias a la justicia, hermano. Entonces, insisto en algo que dije antes, en una sociedad en que hoy día, ¿usted se ha fijado que los que tienen, los que son más antiguos, por ejemplo, lo que era como mi papá, que ya ahora ya no está y todo eso, siempre decían, es que antes bastaba un apretón de mano, ¿no? Es que antes bastaba y uno decía, te doy mi palabra de hombre, y eso era cierto. Hoy día haga eso, hermano, van a estafar todas las veces que haga eso, si usted confía en eso. Porque se ha ido perdiendo algo. Ahora, yo no digo que todo el mundo antes era bueno, pero obviamente que se veía mucho más eso, que era así, uno lo veía, que había muchos que se prometían cosas y lo hacían.